grande. No puedo quererte así, te veo muy lejos de mí. El que no quiere perdonarte es el que tengo aquí. El que sufrió cuando te fuiste, el que lloró cuando mentías, que le cura las heridas a mi corazón salvaje. El que sufrió cuando te fuiste, el que lloró cuando mentías, que le cura las heridas a este corazón salvaje. Así, te veo muy lejos de mí. El que no quiere perdonarte